Atención, atención. Sí, sí. Con las palmas arriba. Todo el mundo arriba saltando. Porque llegó la algarabía. Llegó la algarabía. ¡Saltá! Esta noche, Buenos Aires, los esperamos a todos. Esta noche todo el mundo entornado. Toda la noche entornado. ¿Dónde están las palmas arriba? Para mi vieja, para mis hermanas. Algarabía, algarabía, algarabía. Esto de rosa para vos, todo es alegría. Algarabía, vamos vieja, vamos. Feliz día para mis hermanas. Algarabía, algarabía, algarabía. A ver, ¿dónde están las manos arriba? Las manos arriba. El lunes, su chamulo, decí. Vení, loco. A ver cómo le pone algarabía los que están acá. ¿A dónde están las palmas? Vamos las palmas. Buenas tardes, al pulver a jugar. Un saludo en el Facebook, la chica buscará. Para los chicos de control, esto de rosa para los. Quiero ver con las manos arriba. Con las manos arriba, la pasión. La pasión sin instancia. ¡Mulato! ¡Vení! ¡Vení! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? Muchísimas gracias, pasión. A toda la gente que nos está mirando en todo el país, quiero decirle gracias por permitirme vivir este momento y por sobre todas las cosas, por todo su cariño y por acompañarme en cada show de lunes a lunes por todo el país. Los quiero mucho. Aguante el cuarteto. Y ahí Damián Córdoba para el rato, loco. Solo te puedo decir, como un idiota, sin saber, palmas arriba, todo en casa.